Ey, a ti, sí, a ti. Sube el volumen de tu radio, presta mucha atención y escucha. Ha vuelto Jesse Willy, good news once again. Revivido de Gasper representes. Si quieres vida, escucharme te conviene. Tengo un mensaje que hace que tu alma se llene. Del evangelio vengo recargado. Así como Stanislav y el diablo sofocado, knockout. Es bendición lo que sale de tu voz, así que súbelo. Para que escuche la vecina que es tiempo de que apague los pelones. Que ponga su confianza en el único que limpia corazones. Salan de los cuevas pecadores, reina. Hay sangre pura que cura sin duda penas y dolores. Toda maldición se romperá por el poder de la sangre del cordero. Tengo que llevar esta verdad con gratitud por el mundo entero. Tú que quieres que ves que nada te resulta, te arde la conciencia, haz una consulta con mi Señor Jesús, la única ruta. Con su sangre pagó la multa por tu culpa. Sí, y ese es el precio más caro. Tu salvación es gratis, aunque te suene raro. Y claro, nada de esto hubiera sucedido si él no hubiera venido. ¿Cómo es que dice? ¿Qué pasó que no lo soy? Un pecado a la cura te saca del abismo. Fuerte mi gente, derramada para sanación. De tu pecado a la cura, te saca del abismo. Escucha bien, Don Simón, mon, borrachón y matón, tan malón. Se cree que no tiene perdón, mi don. Quiere decirle que no existe pecado. Está complicado que no pueda ser quitado por la sustancia más pura. La sangre de mi Cristo que te hace nueva criatura. No es una locura, no. Lo que sale de mi boca, palabra 100% segura. Y si alguno lo duda, que tenga fe. Porque yo sé que el pecado más pecado, reguete pecado, puede ser quitado por un poco de la sangre de mi amado. No es tan complicado, ven para este lado. Verás que lo malvado quedará en el pasado. Ya verás, ya verás. Que yo no me equivoco ni siquiera un poco. Y que tampoco estoy loco, bro. JG, ve donde chiqui chiqui. Dile a la gente cómo conseguir el ticket. Que hay espacio para ella y para él. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¿Cómo dice el coro? ¿Qué pasó que no lo soy yo? Un pecado a la cura. Te saca del abismo. De nuevo. ¿Qué pasó que no lo soy yo? Un pecado a la cura. Te saca del abismo. Ladrones, drogaditos y matones. La sangre de mi Cristo limpia corazones. Tráele tu carga amarga, ven y descansa. Canta tu lamento, danza, dale fe y avanza. Ven a montarte al tren de los que van para arriba. Siente el agua viva que me motiva allí. Esta canción es familiar y como que te suena. Es que yo te sigo dando noticias afuera. Que lo sepan los que están en prisión. Que el hombre te condena, pero Cristo da redención. Aunque tengas tu cuerpo en cautiverio, Él puede liberar tu alma y esto es en serio. Es que yo no estoy hablando de cualquier cosa. Hablo de sangre, pura sangre preciosa. Poderosa para darle un borrón a tus pecados y a los dedos, Simón. Goce mi don. Dile a tu amigo que salió mi cassette y que hay agua suficiente para todo el que tenga sed. Sé que eso te suena chévere, rey. Grítalo fuerte y que todo el mundo sepa que hay. ¿Qué pasó que no lo soy yo? De tu pecado a la cura. Te saca del abismo. De nuevo. ¿Qué pasó que no lo soy yo? Te saca del abismo. Nunca volverás. ¡Dalo! ¿Qué pasó acá todos los hoyos? De tu pecado la cura. Te saca del abismo. Nunca volverás. ¡Más fuerte, mi gente! ¿Qué pasó acá todos los hoyos? De tu pecado la cura. Te saca del abismo y te convierte. Te convierte en un.